transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Buenas noches, buenas noches, amigos míos. Esto es Cuento y Aparte. Como todos los miércoles estamos arrancando transmisión y ustedes disculparán que no empiece con la clásica algarabía con la que siempre comienzo los programas. Creo que estamos pasando un momento difícil para el país. Tampoco se trata de ser serios todo el tiempo, ¿no? Pero sí creo que en este momento, si me agarro gritando como grito y comienzo los programas, no puedo evitar dejar de pensar que mientras yo estoy haciendo esta algarabía hay gente que está gritando otra clase de cosas. Pero bueno, tampoco estamos en un funeral, caballeros. Es un gusto saludar a mi amigo Jacobo. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano, muchas gracias. Qué bueno, Jacobo, ¿qué tal? ¿Qué nos platicas? ¿Cómo estás Jacobo? Tú? Pues agüitado, te dije desde hace rato en la mañana. A mí sí me... Fíjate que me pasa algo muy curioso, Jacobo. Cuando era más niño y pasaba en esta clase de cosas, de repente hasta te da emoción. De veras, yo tengo que confesarlo. Bueno, cuando nos agarró un temblor en el 97, pues realmente no era... No, siempre no, sí hay una adrenalina, sí hay una adrenalina. Pero ahorita, hoy por hoy, Jacobo, a mis 33 años con dos hijos, ver lo que está sucediendo, es inevitable dejar de pensar y desesperarte y de repente hasta decir, puta madre, güey, o sea, vámonos, cabrón, a quitar piedras, ¿no? Pero bueno, sí, también me queda claro que además vamos a llegar a estorbar, pues hay un chingo de chilangos, güey, o sea, lo que menos se ocupan es más gente. Pero bueno, Jacobo, es para mí Mariano. Un gusto presentar, aunque no en una situación como esta, pero siempre va a ser un gusto presentar a una guapísima mujer y una estupenda persona, una gran amiga, una persona que apoya muchísimo el arte, también tú la conoces, Jacobo. Sí. No tengo más que elogios para la guapísima Rose Barrera. Hola, buenas noches, muchas gracias. Ya me puse roja. ¿Cómo estás, Rosita? Bien, bien. Tú ponte bien. Cómoda, Rose. Si sientes calor, puedes quitar la ropa, como quieras. Bueno. Todos nos la podemos quitar. Nos podemos encuerar todos, si quieres. Incluso la audiencia radiocartonera puede hacerlo también. Y pues nos pueden mandar sus videos de cómo lo hacen todos. Sí. ¿Cómo has estado, Ros? Pues bien, bien. Mira, me voy a tener tranquila. Porque tampoco este pinche programa es un funeral. Ya parece partido del Atlas, cabrón. Todo silencioso. Todos cabizbajos. Tampoco es un funeral esto. Y bueno, sí, por sí. No tiene audiencia Radio Cartón, y nosotros somos los que más nutrimos de audiencia, el programa que paga las facturas de Fong, la universidad de Pavel, que paga el papel higiénico ahí en la cafetería de Fong, pues lo menos que podemos hacer es alegrarlo. Rosita, qué gusto que hayas aceptado nuestra invitación, que estés aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te trata la vida? Dinos. Pues bien, bien, no me quejo. Andando para allí para acá, haciendo lo que me gusta hacer, y en estos momentos pues apoyando en lo más que se pueda desde aquí. ¿Cómo estás con eso del terremoto? Danos, este programa es para ti, no para hablar todo del terremoto, pero sí danos tu impresión. Pues que sí, es algo lamentable, algo que pues siempre se espera, ¿no? Porque pues, bueno, yo no me levanto todos los días diciendo, ay, a ver si va a temblar, pero no hay que olvidar que pues México, la Sierra Madre es una gran falla que cruza todo México y pues que tarde o temprano el mundo tiene que moverse, es algo natural, pero también algo trágico por todo lo que pasa alrededor. Fíjate que del movimiento natural. Me están pulverizando a mí en Facebook, Rosita, porque ahí sí yo no sé qué tan devota o religiosa seas tú, ¿no? Ajá. Pero me están pulverizando en Facebook porque puse a modo de sarcasmo. Es que, bueno, por lo que yo leí, te están pulverizando por la ortografía. Ah, no, pero eso es por lo de... ¿Qué? De México, ¿no? Sí. No, pero puse otra cosa que dice, hay que pedirle ayuda al mismo Dios que mandó esto. O sea, que hay que pedirle que Dios ayude a los damnificados por el terremoto al mismo Dios que mandó esto, ¿no? O sea, lo pongo a modo sarcástico. Porque tampoco creo que sea de Dios, ¿no? O sea, yo creo que... No, es algo de la naturaleza. Y para los que son agnósticos, pues saben que Dios es la naturaleza. Entonces, es algo que... Yo sí creo en Dios, sí quiero aclarar porque hay gente que... Yo sí creo en Dios. Ajá. Pero... Joder, digo, tampoco... No, yo parto de la idea criticando de que a mí siempre se me dijo... Ni la hoja de un árbol cae sin la voluntad de Dios. Ya, entonces, es muy drástico. Entonces esto también es la voluntad de Dios. Digo, pues si me estás diciendo que ni la hoja de un árbol cae sin su voluntad, pues entonces también esto fue su voluntad. Entonces, le vamos a pedir que nos ayude al cabrón que nos mandó este pedo. O sea, se me hace muy cabrón, ¿no? Es como decirle a tu secuestrador, oye, libérame, güey, ¿no? O sea, yo creo que hay que separar lo que hace Dios y lo que no hace Dios, ¿no? Filosofías y pensamientos diferentes. Sí, yo soy católica, pero no así como digas tú, de hueso. No, así recalcitrante, no. No, de hueso colorado, así que voy a misa, pues no, tampoco. Pero sí creo en un poder, que por algo estamos aquí. Y también creo en el poder de la naturaleza, en la madre tierra, en las guías de la naturaleza, la renovación. No deja de ser doloroso, todo lo que sucede. No deja de ser doloroso, porque... Y también es una muestra de que por más ser humano que nos creamos y fregones con la tecnología, qué cabrón, y ¿no? que mejor y qué que cabrón, y que cada vez nos sentimos más fregones los seres humanos porque inventamos, porque hacemos, ahí está, o sea, edificios que se vienen abajo hechos de la nueva tecnología antitemblores. Mira, cuarteados, entonces dices, no. Está muy sacado de onda. Hay algo está más muy poderoso. Está muy sacado de onda este comentario que voy a hacer, porque insisto, ese es tu programa, no el mío, pero por ejemplo, pasó el día 8.2, fue el de hace 13 días, ¿no? Más o menos creo que fue 8.2. Uh-huh. Y dentro de lo que te informas dicen, bueno, pues es el terremoto más poderoso que ha azotado al país en más de 100 años. Uh-huh. Del que se tenga reporte, pues en 100 años no se ha tenido, o más de 100 años no se ha tenido un reporte de un terremoto tan poderoso como el del 8.2, que realmente es poderoso. Incluso creo que leía que escalas de nivel mundial es de los terremotos más poderosos. O sea, son más terremotos fuertes. Muy poderosos, una escala muy poderosa ya. Y insisto, o sea, no es mi afán caer gordo con esto ni criticar a los hermanos chilangos, pero por ejemplo, sí notaba yo un cierto, y es lamentable lo que se dio, insisto, sí notaba yo un cierto atisbo de creerse, ¿cómo se dice? Soberbia, decir... O sea, no nos pasó, es que a raíz del 85 estamos preparados. Uh-huh. Y fíjate que entonces, 13 días después te llega uno de menor escala, te hace un cagadero. No, y aparte... Y te demuestra lo vulnerable que sigues y vas a seguir siendo. Porque... Y aparte lo que te muestra la tele, pero si le hablas a tu gente de allá, dices, hay más destrucción, hay más de lo que tú ves. Te digo, ya con las nuevas tecnologías antisismológicas, todo eso, de los sismos. Entonces, ahí nos está demostrando otra vez que la naturaleza es más fuerte. Sí, no, la naturaleza no tiene palabra de honor, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ajá. O sea, la naturaleza no tiene palabra de honor de decirte, bueno... Y, o sea, si ya sabes que construiste que un mensaje, una ciudad sobre una falla... Ajá. Lo más probable es que... O reparas la falla te o... pegue un terremoto. Sí, está muy cabrón, de verdad, es que está muy cabrón. Digo, yo a modo de broma dije, pobre chilango, les va mal, están bien feos, tienen que estar aguantados. Tienen al América. Tienen al América, sí, tienen que aguantar al América, güey, y encima esto, no, hombre, pobres cabrones, ¿no? Y son hermanos, y le digo pobres porque sé que en este momento, y estoy seguro de eso, me están escuchando bastantes amigos chilangos que tengo, que sobre todo sí creo que... Que se sienten mal, se sienten muy vulnerables en estos momentos. Pero ¿sabes qué? Son mucho más unidos que incluso los tapatíos. Tenemos que aceptar eso, ¿eh? Sí. O sea, los sí. chilangos te hacen un cagadero, güey. Uh-huh. Y se unen por cualquier cosa, ¿eh? O sea, cuando le subieron 50 centavos en el metro o un peso, o sea, pues me brinco, sacaron el hashtag, pues me brinco. Y veías videos, Rosa, de chilangos sí. brincándose a la chingada, güey. O sea, que si Andrés Manuel dice, me robaron, güey. O sea, ves 20,000 cabrones diciéndose, pasaron de pendejos, putos, robaron, ¿no? O sea, y aquí no, güey, pues aquí ya somos como que muy fresas los tapatíos, ¿no? Como que, así ay, es, no, muy, ¿cómo? Pues dicen apáticos, y la verdad, yo quiero mucho a mi Guadalajara querida, la amo, pero si en ese pero aspecto agachones, estamos... Somos agachones. Sí, estamos a 10 años luz de... Y otra muestra de eso del es, por DF. Ejemplo... En el DF la cultura, bueno, o sea, el tema cultural, no, la cultura que tenemos todos los mexicanos, que de repente es buena y también de repente es patética en general, ajá. Pero la cultura, el apoyo a la cultura, Jacobo, ajá. Cuando me tocó ir a mí el año pasado a un clásico América Chivas, me subí al metro, al famoso gusano amarillo, ajá. O naranja, no sé qué color es el pinche gusano ese. Pero ves, o sea, que el escritor y escritores que, ay, cabrón, de renombre, Javier Velasco, el escritor total, en tal lugar, en el Palacio tal o en el Centro Cultural tal, entrada gratuita. Entonces, verga, güey, no mames, o sea, esos me los traen aquí en la fila y me cobran, o sea, por ir a la fila, por lo menos, ¿no? Y allá son gratis, o sea. Igual, la feria la tenemos aquí porque la UDG le invirtió mucha lana, por lo que tú sabes más de eso que yo. Pero por ejemplo, y allá sí hay... Mucha gente se me enoja aquí porque yo voy seguido a México a trabajar. Mucha gente lo sabe. Entonces, y regreso. Tú sabes de eso. Y les digo, lo que pasa es que allá en México hay mucho más cultura. O sea, el del taxi, el que lava coches, se lee un libro por semana. Sí, o sea, son más ¿es en serio? Más cultos. En general, ellos quizás porque también son... ¿Qué pasa, buen amigo N? Pásese adelante. Igual porque son, pues, no sé cuántos cabrones, 100 millones de cabrones allá o cuántos... Allá, por ejemplo, o yo que me dedico al... Son 110 en centros culturales hay en cada colonia, teatros, hay muchísimos... O sea, si tú quieres, hay mucha ignorancia, pero como son un chingo... También nos superan en número a los de acá, de gente que acude. El mayor ejemplo, porque yo veo a Satriani cuando va para allá, güey. Digo, tampoco es que Satriani sea la tolonga del planeta, Pero yo lo dije el pasado, Satriani llena. O sea, Satriani va allá y hay fotos de los foros donde va Jacobo y están llenos. Así es. Y gente que no lo conoce, Pero, sí, nosotros vamos con teatro de aquí, y aquí que no llenamos ni 10 gentes en el foro, allá tenemos que dar 3-5 funciones. Aquí ni gratis a veces. ¿Eh? Aquí ni gratis. Como ves, los eventos que yo hago culturales son entrada libre y la gente casi no va. Bueno, gracias a Dios me ha ido bien y sí se llenan los lugares y todo eso. Aparte de los invitados, pues hay mucho público. Pero... De todos modos, nos falta todavía más cultura, todavía seguir, todavía porque todavía le preguntas a la gente, ay, voy a hacer un homenaje, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo, preparando el homenaje a Chava Flores y a Jesús Martínez Palillo, en el Facebook, o sea, los chavos, los que hoy en día son filosofía y letras, actores de ahorita, chavos, entre 20 y 30 años, ¿quiénes son ellos? Y yo... ¿Cómo es que no saben quiénes son estos dos personajes de la cultura mexicana? Y uno es tapatío y que es muy importante dentro de la cultura. Y es que de repente aquí si no es Juan José Arreola, si no es si no es Rulfo, si no es Agustín Yáñez, pues de repente, quién sabe quién sea, ¿no? Pero pues sí, Jesús Martínez Palillo, ustedes saben que fue guerrero... Que le cancelaron muchos teatros de revista por ser quien era. Fue perseguido por el gobierno, fue encarcelado, le clausuraron funciones en pleno teatro, se lo bajaban del escenario y se lo llevaban a la cárcel. Porque era el que decía pulpos chupeteadores, políticos corruptos. De los primeros que empezaron a hacer carpa. Los que ahorita teatro de como carpa. El N quiere empezar a hacer, ¿no? Ándale. La intransigencia literaria y actoral. Nomás se ocupa patear poquito el cancel para que empiecen a ladrar. No, de ninguna manera, Mariano. Buenas y luego, noches. ¿Cómo estás, N? Chava Flores, chido. El cantautor del pueblo, el que narra, el del corrido. Para mí es un corrido moderno. Tú sabes que la historia del corrido no es el corrido que conocemos ahorita. El corrido empieza en la Revolución. Bueno, exacto. Que son los juglares que nos contaban qué estaba pasando en cada estado con la guerra civil que teníamos, la Revolución. García Márquez, a modo de novela, describe un poco los corridos, Jacobo, en su novela de 100 años, no a modo de novela, al modo de García Márquez, describe los corridos en la novela de 100 años de soledad, cuando sale cantando el personaje Agustín el Hombre, así lo llamaban, el Hombre, y él pasaba cantando lo que sucedían, los hechos que estaban sucediendo en la batalla de Macondo. Entonces, eso es, y lo dice, te digo porque después lo supe de voz de García Márquez en una entrevista ahí por YouTube, hace años ya, y de cada personaje le preguntaban, dice, bueno, esto es porque surge a raíz de que yo vivo en México y me doy cuenta que la gente hizo sus, así tal cual, sus corridos de la Revolución y que se hablaban de las hazañas de Pancho Villa, de Zapata. Y luego llega Chava Flores a cantarnos la vida de México, pero personajes del pueblo, ya no de héroes, del pueblo. de la Bartola. Sí, el que nadie conoce, ¿no? El que nadie conoce. Pero es picardía, es mismo humor mexicano que te cuenta, por ejemplo, la de Se murió Cleto. Ajá. Te describe cómo es un velorio, cómo se vive un velorio en México. La comicidad que hay dentro de él. ¿Puedes escuchar esas canciones en algún lado? Claro que sí, en YouTube pon Chava Flores. De hecho, también les estoy dejando de tarea a los invitados y eso. Ay, está una canción muy buena que se llama La Reforma. La Reforma de Chava Flores. Y fíjense, La Reforma. O sea, también el año pasado tuve una obra en 2015-2016 que se llamaba En un país muy lejano, Historias del Otro México. Y son obras cortas de Hugo Argüelles. Y se me fue el otro nombre, perdón. A Peña Nieto le pasó, pues que no te pasa. Sí, verdad, y es uno de mis autores favoritos. ¿Peña Nieto o el otro güey? sí, siempre son de mis maestros dramaturgos favoritos. Y en una parte de la obra, pues son historias que pasan en otro país, no en México, ¿verdad? Yo te soy franco, no sabía de ellos nada, pero es bueno, digo. La ignorancia es buena cuando se intenta matar, ¿no? Es que, mira, también lo que tenemos aquí es que sí leo, pero hacia el que le gusta la novela, se lee pura novela. Uno es pura novela rosa y todo eso, y nomás se enfocan Mariano. En esa lectura. Por ejemplo, yo le digo a Mariano, a mí me gusta leer mucho los cuentos, soy lectora de cuentos, leo me mucho autor de cuento. O también me aviento mis novelas de vez en cuando. Lo que no me encanta es los precios de mi proveedor de libros. A la izquierda. Vara. Y no sean tan quejumbrosos como Mariano. Ajá. Fotocopias ahí engrapadas. Y órale, güey. A mí me puedes decir, Rosa, ¿tú qué lees? Luego, bueno, pues de niña leí literatura infantil, leí el boom latinoamericano, las corrientes. A ver, Rosa, europeas, tú vienes al igual que todos los que estamos aquí. Ajá. De un origen, pero en particular, insisto, este es tu programa. Tú vienes de un origen muy humilde. Vienes de un origen muy humilde. Uh-huh. Y lo voy a decir tal cual porque no es nada desagradable. Al contrario, hija de un taquero. Uh-huh. Que hoy por hoy, a mi gusto, es uno de los mejores taqueros de Guadalajara. Y no lo digo yo, lo dicen las más de 200 personas que van a diario. Pero no sé si te ha tocado platicar con el señor Barrera Durán. Pero el señor Barrera Durán estudió hasta el cuarto año de primaria. A tu papá es una persona muy taciturna, ¿eh? Digo, es una persona... Y ese señor nos enseñó a leer desde que tengo uso de razón, lee el periódico, los periódicos. Hasta la fecha le sigue llegando sus periódicos, los lee. Revistas, programas, te lo juro, yo cuando quiero saber algo de política, ahorita qué está pasando, hoy le pregunto a él. Ah, sí, eso es. Él es un licenciado. Le haya la política machín. Machín, porque él se especializa en eso. Si no me equivoco, tu papá alguna vez estuve... Y él nos enseñó a leer... Es parte de la Ilíada, Manuel, ¿no? La Ilíada y la Odisea, si él me dice, ustedes, cuando yo estaba chica y que empecé a votar, hija, tú con la izquierda, para el voto. Sí, tu papá es de los primeros izquierdistas que yo conocí. Sí, también se mete en la política, de hecho tiene amigos diputados hasta la fecha, siempre en cada... Que no van sé y cómo comen ahí. Van y comen ahí también, de cualquier partido. Sí, es que no manchen hasta una hora, 40 minutos para que tiene, pero digo, si los esperas... Durante 30 años de trayectoria en la taquería, hemos tenido grandes personajes ahí. Y no, también cuajados. Y mi papá, o sea, les digo, ¿así cómo ven ese señor? En una de esas hasta he comido y no sé. No, bueno, unos tacos tan ricos. Pero bueno. Los esperamos en Taquería Durán, en el Saus, calle Isla Zanzíbar 4025, Taquería Durán, ahí está. A un lado de las escuelas. Vaya con un guardaespaldas porque es el Saus. No, está tranquilo. Bueno, hasta ahorita no. Yo viví 30 ahí, años sí, y yo viví pues ahí, no, a nosotros sí. no nos ha llegado. No, pero porque son la familia del taquero. Sí. Son los problemas del taquero, güey. Y créemelo, hasta los lacros les da hambre, mi papá es muy humano. De vecina sí, también. Pregúntale a mi fiesta cuántos no me lo abrieron. Pero bueno, ahí en el Saus. Pero bueno, tengo buenos recuerdos y malos recuerdos del Saus. Pero sí te digo, este señor fue el que nos enseñó a leer. Yo a los 6 años mi primer libro fue La Ilíada y la Odisea. ¿Cuándo te llama la atención a ti que eres una de las mayores promotoras culturales, gestora Ajá. cultural. ¿Cuándo es cuando empiezas con todo esto? ¿Y qué tan fácil o difícil ha sido para ti? Mira, empecé a ser gestora. Yo no sabía que ese oficio se llamaba gestora cultural. Yo lo aprendí sobre la marcha porque todo el mundo, ay, ¿dónde estudiaste gestión cultural? Porque yo soy licenciada en gestión cultural, ¿no? Yo lo empecé a aprender en el 2009, a partir de que abro mi productora de teatro, que llegó de México, de trabajar, todo eso. Trabajé en teatro, soy actriz de profesión, muchos lo saben. Uh-huh. Estudié la maestría en creación literaria, estudié en la SOE en dramaturgia, en la UNAM estudié mis especialidades de teatro. Entonces, llego aquí, abro la productora, y pues a mí me echan la carga como productora de conseguir los teatros, de conseguir la prensa, de conseguir la promoción, todo eso. Entonces es gestión cultural, que nos alcanzan los dineros para la producción, ¿cómo le vas a hacer? Entonces yo también les dije, cuando abrimos la productora, les dije, le vamos a poner punto y aparte producciones, pero va a haber punto y aparte producciones teatro, punto y aparte producciones danza, música, literatura y pintura, o sea, todas las aquí artes. Algo muy interesante, por ejemplo, que a mí me resuena mucho. Entonces de ahí empecé. Y que admiro mucho de ti porque conozco a otras gestoras culturales que conocemos, ¿verdad? Que sí llevan a mucha gente, pero que... Y no está mal, la verdad es que el lucro tampoco es malo, para nada. O sea, estamos para lucrar. Estamos para lucrar, exactamente. No, la verdad es que... Lucrar en el sentido no de que nada. El artista tiene que vivir de lo que está haciendo. Sí, en este caso, pero, si ella tiene una productora, tiene que redituarle para que sean eventos de calidad los que... No, me queda claro, pero por ejemplo, a ti te ha tocado ir con ella. Sí me ha tocado una vez. Casa Musa. Y no, realmente, Tili, ¿le ha tocado ir usted, amigo Tili? ¿A Casa Musa? ¿Sí? ¿Con Rosa? No, conmigo. Bueno, pero, por ejemplo, sí. Pero, por ejemplo, bueno, ¿el Tili le ha tocado ir? Pero a leer, no. ¿Pero no te ha tocado a las que organiza ahí en Casa Musa? No, no. Bueno, el caso es de que, por ejemplo, tú has sido N y no son para nada malos, están bien organizados. Pues sí, sí se ve que hay un trabajo previo, que se hicieron la tarea de la estrategia, ¿no? Al momento, incluso al momento de cómo se presenta todo, ¿no? Está chido, pues, ¿no? Hay igual, mucho consumo. Igual, digo, Casa Musa te sigue porque han tenido buen consumo también. Ellos, sí, ¿no? Porque también Casa Musa ofrece cosas ricas a precios no tan altos, ¿no? Que de pronto son... O sea, tampoco es barato Casa Musa, hay que decirlo, ¿no? Pero lo que compras... ¡Todio! Pues si vas a Triani. Pero, saludos a mi compa. No, a todos. Eso también es parte de lo que hace Javier, pues, ¿no? Las puertas las abro yo hasta Triani porque yo soy la que organizo y digo, tú vas, tú no vas... Ay, si no es cierto. No más. Oye, pero deberías invitar a Satriani a tu programa. Ya venimos. Ya. Lo está escuchando ahorita, pero le mando saludos al piso. Sí, saludos a Satriani, nos vemos el sábado. ¿No va a estar con el Satriani? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Yo no sé si hable muy bien de ti o muy mal del Satriani, pero... No, buen compa, Satriani, buen compa, insolente. Es mi primo, insolente. Es Durán, ¿ah? Sí, conociste no, ahí o sea, a mí me cae bien, Musa. A mí me cae bien ¿En Casa Musa o ¿no? lo conociste en La Huesuda? No, en Casa Musa. En Casa Musa, de hecho, ellos fueron de los primeros lectores que conocí que dijeron, sí, yo voy. Sí, entonces... no, ese güey va donde quiera, si yo le invito a... Uh-huh. A mi casa, güey, a leer, güey, va, güey. Sí, está bien. Esa es la actitud, chinga. Sí, o sea, pues para darse a conocer la gente. O sea, ese también. Si lo invito a cuento y aparte, bien, el güey. Sí, es que de eso se trata, de que nos conozca la gente. De hecho, ahorita soy muy criticada que porque mis eventos son muy comerciales. Que porque casi no hay participantes, pero mucho público y que los hago muy rimbombantes o que parecen como. ¿En dónde? ¿En tus eventos casi no hay participantes? Pues dicen. Pues Casa Musa es... Y que aparte no hay público. Y a ti te consta que a veces es más público... Que participantes. Sí. Eso luego es importante, ¿no? Y aunque, es lo que aunque, les digo. Aunque, por eso aunque me el público sean quienes quieran integrarse a la poesía como escuchas o como escritores, pero es importante que siempre se esté acudiendo, ¿no? Así es. Siempre se está acudiendo a los eventos, ¿no? Es importante que se llenen los lugares, que les que se consuma, que se entienda que si esos cabrones de allá arriba no nos van a dar de su dinero, mínimo hacer que nuestro dinero no se quede entre nosotros, ¿no? Cuando te refieres a los de arriba, ¿a quién te refieres? A los que mantienes. A los que mantienes. Es que es nuestro dinero. Dinero, sí, claro. Sí, porque ellos nunca te van a dar su dinero, ¿eh? O sea, sí, ¿no? O sea, y de pronto, pues, que no salga de nosotros, ¿no? Que estos proyectos autogestivos que están en la ciudad sean los que se puedan estar manteniendo de funcionar así por sí mismos, ¿no? Al menos económicamente. En este caso, tú como productora lo entiendes, ¿no? No tendría caso que cada que montes una obra, pierdas, ¿no? ¿Nunca has tocado puerta, Rosa, en los ayuntamientos? Sí he tocado, ¿te pero las han cerrado, te las han abierto? Me las han cerrado. ¿Por qué? Si tienes buenas ideas. Tengo buenas ideas, pero fíjate que como que los compañeros artistas así como que ahí viene Rosa, ¿no? No, así no sé. No, y luego aparte soy medio peleonera, no me dejo. No, al otro, ¿cómo se dice? Y luego sí me dicen, oye, tú haces espectáculos padres, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué hacen...? Y luego abren las puertas y llevan al maestro Loza y... Y chingada madre, y nomás agarra tirando, es mierda. Pero fíjate. Todo es culpa de los fresuitas. De los fresitas. Sí, él es frechuita. Que tiene algo muy frechuilosa. Hablar de él que me da mucha risa, el maestro Loza, porque habla de los perrijos y los gatijos, ¿no? Es muy botana esa. Mira, tiene sentido del humor el vato. Digo, diario es lo mismo, sí, pues. Pero pues él estudia la sociedad, ¿no? Nuestro comportamiento, es cierto. Él lanza memes que pueden parecer tontos, pero él está haciendo una medición comentarios que va teniendo, ¿no? De las tendencias. Y de allí va sacando sus artículos y de allí nos va investigando. Opinión, ¿no? O sea, igual y sí te lo puedes tomar a la ligera porque él lo está haciendo premeditadamente, ¿no? Exactamente. Oye, Rosa, parte de esto también, Chichuy, ¿qué le está pasando a Casa Musa? ¿Tiene problemas? Así es, la cerraron hace un mes por una tontería. Del ayuntamiento. Ya cada ratito iban porque los vecinos están quejando del ruido, quieren cerrarla, que la tachan de un antro de mala muerte, cuando enfrente hay bares, galitas y todo eso. Sí, cuando enfrente estorba... tienes a Cervecería Chapultepec. Alitas Wing en cada esquina de alrededor de Casa Mus y todo eso. Ah, pero es un antro de mala muerte, ruidoso, ¿en serio es nefasto? Digo, ruidoso puede ser, pero... Entonces más iban, llegaba ayuntamiento quiere, y las quería buscar, sí, ¿no? buscar y no... Y ese día que llegaron, yo les pregunté, dicen, ¿es que llegaron y todo? Ah, los extinguidores. No, ya están caducos. Cerrado, clausurado el lugar. O sea, ya iban con la manda de cualquier cosita. Bueno, que en este no México también van con la manda de dame algo, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya se arregló eso, pero ahora... Un billete y ya, ¿no? Ajá. Pues más bien como Javier no quiso y quiso hacerlo todo de manera legal... Y de manera como se tiene que hacer, entonces sí, porque no tienes que darles un solo chingado peso a ellos. Exactamente, tardó más en reabrirlo, ¿no? Ay, señorita, o sea, podemos arreglarlo de tal manera, yo tengo, ¿sabes qué? 30,000 multas por no tenerle cinturón, que en efecto las merezco, y también estoy, y te va a salir en tu... Ah, está bien. Sí, ¿no? Malamente, o sea, también tengo aquí en las tumbas, ¿no? Más bien aquí todo lo que apunta es que alguien está interesado en rentar esa finca. No, más bien todo apunta a eso. Pues porque no sé. No, ¿crees pues que vaya por ahí, Rosa? Pero de pronto yo sé que Javier es también un empresario consciente. Ajá. Y que él sabe bien a lo que se dedica. Y por eso ha mantenido el lugar aquí, como lo aquí el problema... Espera, entonces, pase lo que pase, si se va de ahí, yo sé que se va a ir de ahí, pero Casa Musa no se va a ir. O sea, ¿no? aquí uno de los principales problemas que yo veo... Sí, estábamos viendo otras casas, es que, pues yo también digo, Casa Musa ahorita tiene un valor, la finca, importante por los murales. Sí. Claro. Hay murales demasiado... O sea, ya por esa la casa... gente que va, digo... O sea, los murales, o sea, sí, se puede ir Casa Musa a otro lado y los pintores, los artistas, el público va a seguir a Casa Musa donde quiera que esté. Pero esas paredes, esos murales que están padrísimos, si no han ido a Casa Musa, vayan a verla, los murales que han dejado ahí los pintores, o sea, ¿cómo se van a...? ¿Lapislázuli qué? 2581. ¿Cómo se van a dejar perder esos murales? No, bueno. Entonces, pues y deja de eso, o sea... independientemente de los murales, independientemente de los murales, que también es importante, o sea, de esto tú sabes mejor, más, muchísimo más que yo, o sea, no hay muchos centros culturales, no hay muchos espacios. Y los que hay están buscando y los que el pretexto hay, los, para digo, cerrarlos. ¿Cuáles han cerrado que se les llegue ahorita a la mente? Rojo sí. Café. Rojo Café. ¿Alguna vez ido a Jacob? Sí. Que era muy importante, o sea, desde que yo era niña ya escuchaba Rojo Café y cerró, tocó, quebró, o sea, pero que quiebran, o sea, que truenan. Sí, porque la gente prefiere ir les absorbe los sueldos, de pronto también. Prefiere ir a la Santa, así, ¿no? Así, no, pues así como Casa Musa, así es Rojo, también tenía su plantilla de trabajadores, ¿no? Ajá. Entonces de pronto es una apuesta a la cultura que te puedes redituar o no. También otro de los que cerraron no hace tanto es este Caballo de Cartón, que a pesar de que era más reducido, Y con un tanto menos historia, era un lugar importante porque era un lugar donde se iba a hacer cosas. La Huesuda. Y se llevaba a cabo, por pequeño que fuera el lugar, a veces eran puros poetas los que iban y lo llenaban y todos querían leer, pero de eso se trataba el asunto, ¿no? Que fuera la gente que estuviera. Oye, ¿no? Ahorita el que te abrió las puertas es la Fonda San Miguel, ¿verdad? Fonda San Miguel, así es, que no es centro cultural, pero ya se va a convertir el giro a la... Dueña Ana Luz, le gustó. Un día al mes. Que va a ser este 27 de septiembre, que tengo que hacer el homenaje la a Chava ir, Flores. Se llenó, ¿verdad? Sí, la vez pasada te tocó ir con el homenaje a Frida Kahlo. Uh-huh. Y tú viste que es un formato muy diferente a lo que hago en Casa Musa, pero el fin es lo mismo. Difundir y promover la cultura y las artes, o sea, es decir, al artista de aquí. O del mundo, porque ya me llegó un artista, un actor español, ya ahorita me están buscando unos cubanos. Le digo, claro, adelante su foro. O sea, entonces digo, pues ya no lo voy a cerrar a Jalisco, o sea, pues ya le voy a poner para la difusión de la cultura y las artes en México. ¿A la Fonda San Miguel, ya? No. Y allí es un formato. ¿En dónde está la Fonda San Miguel? En Donato Guerra número 25, entre Morelos y ¿cómo se llama? Pedro Moreno. En el mero centro de Guadalajara. Uy, al tiro. Y igual mucha gente dice... Es un lugar antiguo. Antiguo, con muchas leyendas. O sea, el lugar... ¿Y qué tal se come? ¿Qué tal se come? Riquísimo el sazón. Sí, a mucha gente se me quejó más los artistas que estaba muy caro, pero ya logramos promoción 2x1 en cerveza, o sea, 20 pesos. Promoción 2x1... Estas que aún quieren que... 2x1 en Carmelitas Descalzas, que es el cóctel de la casa base de tequila, muy rico. 2x1, sale como en 30 pesos cada uno. Ya pusieron el platón de alitas, que sí es un buen platón de alitas, o sea, rico. Y una cerveza 100 pesos, o sea, son las promociones que ya he logrado. El problema de los artistas es que la mayoría son pobres, o somos pobres. Sí, ¿no? Andamos persiguiendo la chuleta diaria, ¿no? También se entiende, y también está chido que de pronto tú estés atendiendo esta otra parte. Ajá. De poder hacer acceder a estas personas que de pronto no irían a ese lugar si no fuera porque hay poesía, porque hay teatro, porque hay música. Y de hecho, ¿no? El lugar estaba solo, y por eso me mandaron llamar. Muchas gracias, Ana Luz. Y la verdad, sí, estos eventos se han llenado. Este mes de septiembre casi no se llenó, pero yo entiendo que es la crisis, acaban de entrar a la escuela, todo eso. Viva México, de tener 100 personas, 120 personas, se me redujo a 50 personas, pero esperemos que esté para... Pero bueno, ya convocar a 50 personas ya también no es cualquier cosa, ¿no? Sobre todo estamos hablando de luego lo difícil que puede llegar a ser para la gente que no vive en el centro de la ciudad. Ajá. Venir hasta acá, ¿no? Porque también implica tiempo, transporte. No, y la misma gente me dijo, haz uno más céntrico, que porque Casa Musa les queda más lejos. Entonces les dije, bueno, aquí está el lugar céntrico, ya les conseguí ofertas. Y aparte dije, no voy a hacer lo mismo que hago en Casa Musa. En Casa Musa es una revista y aquí hago todo un performance. Aquí la invitación es para el artista personalizado. Les envió la invitación, ¿quieres participar? Va a ser el homenaje, en este caso, a Palillo, a Chava Flores. Sí, ok, ¿quieres participar? Escríbeme un texto referente a él o inspirado en él, lo que se te ocurra. Y ya puedes llevar otros 3 textos, en caso de poetas, otros 3 poemas, ya libres tuyos. Uh-huh. O el chiste es que hagas algo referente al artista que se va a homenajear. A los cantautores igual, o sea, luego, pues, cántame un cover. Por ejemplo, la vez pasada fue Amado Nervo y García Lorca. Uno de los cantautores musicalizó poemas de García Lorca y el otro de Amado Nervo. David Meneses, o sea, me sorprendió porque él fue de García Lorca y hizo también su mini performance, una presentación muy padre, ese chavo, está loco, sí, pero a la gente lo sorprendió porque me dijo, ¿tienes música de toreo? Sí, yo le metí música ambiental y todo de taurino y sí le hizo un buen homenaje. Y te digo, todos los artistas participan dentro del homenaje, es como un performance con poesía, teatro, danza también hay. Entonces, miércoles 27. Entrada libre. Ombliguito de semana para todos nuestros queridos escuchas godines. Exactamente. Láncense ahí. Dos por uno la chela, la corona. La Fonda San Miguel, dices. La Fonda San Miguel Arcángel, Donato Guerra número 25. Muy bien. Y ya es un performance, es un como un espectáculo teatral donde incluye todas las artes. También han ido pintores a exponer, de hecho su obra la pongo como escenografía inspirada en alguno de los homenajeados. Y los conductores, yo no soy la conductora, sino que la vez pasada fue un actor representando a García Lorca. Sí, trabajé con él como directora escénica, que soy de teatro, trabajé con él. También con el que iba a ser Amado Nervo, hasta los busco así parecidos. Ahorita ya estoy buscando al que va a ser Palillo y al que va a ser Chava Flores, para que ellos nos hablen de su vida y vacilen con la gente. De o su sea, vida y de como bajada. Que los revivo. Ajá. Sí, entonces ahorita están las convocatorias, ya mandé las invitaciones personales. De hecho, le mandé invitación personal a Patricio y a Mariano para que se escriban un cuentito de acuerdo a los dos homenajeados y lean un cuento de ellos, sí. Aparte. Y ustedes me dicen si sí o si no, porque si no los... Ahí sí soy más estricta, ¿eh? En Casa Musa sí es más libre. O sea, si llegas en el momento y me dices, Rosa, quiero leer, ok, te anoto y te doy tu espacio. Pero aquí en Fonda San Miguel, como es un guión, o sea, yo ya sé que Patricio va a venir y que le va a hacer un homenaje. Yo me estoy comunicando con ellos durante el transcurso. Si Patricio me dice, es que yo le hice un pequeño cuento homenaje a Palillo o a Chava Flores. Ok, yo te meto en el bloque de Chava Flores, ¿ok? Para que leas el cuento o lo que se te ocurrió. Y y también debo decir, ¿necesitas musicalización o algo así? Sí, yo te busco la música y te la tengo ese día, para que todo vaya embonando bien el espectáculo. O sea que la gente va a ver algo, lees tu poesía, la promocionas, o tu cuento, tu libro, lo promocionas, igual es para promover, para que la gente vea. De hecho, Satriani lo critican mucho, pero créanme, él siempre vende libros en las presentaciones, siempre, aunque sea sí, uno. No, sí, por supuesto. Pero vende. También, huevo, también huevo. También Carlos Uctemoc Sánchez ha sido bestseller aquí en México. También Carlos Trejo, güey. Claro. Sido, no, y yo no sé si eso habla muy bien de ellos o muy mal de México, ¿no? Pero... No, pero... pues más bien se está haciendo, ¿no? O sea, tú no puedes llegar y criticar a quien está haciendo si tú no estás haciendo, ¿no? Entonces, Mariano, esto quiere decir, ¿para cuándo tu pinche libro, cabrón? O sea, puro bla, bla, bla. Y sí, mucho, Mariano, ¿para cuándo? Poco glu, glu, glu. Hace rato estaba platicando eso. Sí. Sale por sí, la tangente. Te digo, yo mis foros son para promoverlos. No llevo prisa. No te preocupes. A los cantautores di, ¿cuándo te vas a presentar el foro? De hecho, sí, y los músicos me siguen mucho, ¿sabes por qué me han dicho? Como tú dices, hay muchos gestores o representantes o gente que hace eventos y lucra. Por ejemplo, a mí los músicos me dicen, es que a mí, si me invitan a un evento, me cobran para poder presentarme en el escenario. Me cobran, por eso cuando tú me invitas, le digo, pues, ¿cuánto me va a cobrar Rosa? Le digo, no, es gratuito y canta tus tres canciones, promueve tu disco, promueve tus próximas presentaciones. Angélica. Promueve tus próximas. No sé de qué habla. Dice, les cobran, ¿eh? Angélica. No, y aquí no sé. te digo, mi proyecto está hecho con base. O sea, yo lo tengo redactado, por ejemplo, Casa Musa es la revista poética porque está con base al teatro de revista. Aquí está hecho en base al performance. Entonces, donde les presento algo. O deformance en su o defecto. O deformance también. En su defecto. Performance. Oye, o deformance, Rosa, como lo quieran ver. El tiempo apremia, está a punto de terminarse. ¿Qué eventos tienes próximamente? No sé si nos puedas... Pues, tengo déjenme acuerdo. No, el 27 de septiembre el homenaje a Chava Flores. Lugares, y a Palillo horas, en Fonda San Miguel Arcángel. Costos, a partir de las 7 de noche. No, llevamos no, media hora platicando libre. De eso, Mariano. Y en Casa Musa va a ser que el 5 de octubre. WhatsApp. En Casa Musa todavía no sé a quién le voy a dedicar el evento. Voy a agarrar apenas el tema. a ver qué se me ocurre. Pero pues este siempre festejo el 2 de octubre, no se olvida, con poesía social. Entonces, para que todos los poetas y narradores sociales... Ahí va a estar Satriani también, a huevo. Sí, ahí va a estar Satriani. Entonces es ahí nos vemos, Satriani. Y también les digo, es un foro donde los invito a la comunidad teatral igual. Por ejemplo, la gente de teatro que ha ido a presentar una escena de su obra que está presentando ahorita ha vendido hasta 10, 5 boletos, 15 boletos en el momento para que los vayan a ver a la obra completa. Son muy buenos actores, ¿eh? Gracias, sí, siempre busco. Ahorita estoy buscando a Juan Fonseca para que me haga un palillo. Pero sí, estamos viendo. La vez pasada en Casa Musa, el 8 de septiembre, en la Noche Mexicana, en serio, los cantantes, o sea, me felicitaron porque fue Marcela Beltrán, fue el Gallo Norteño, que son músicos, o sea, de la música tradicional mexicana, o sea, no son cualquier persona, y cuando me dijeron, sí, vamos a participar, yo así, ¡oh!, emocionada, fue una Casa Musa, quien no fue, se lo perdió, o sea, fue el grupo Amate, que también es otra onda en música folclórica mexicana, se nos la pasamos muy padre. Entonces aquí en la fonda también ya estamos preparando, esto dedicado a México, y también va a haber música mexicana y va a ser un espectáculo muy padre. O sea, si va a Casa Musa va a haber un formato, y si va a Fonda San Miguel es otra cosa muy diferente. Tengo una pregunta, así, ¿bajo qué nombre, bajo qué sello se hacen estos eventos? O sea, ¿hay el nombre de como una suerte colectivo, aunque nada más tú seas la integrante? Yo soy sola, ¿eh? Tú eres la única integrante del colectivo, pues, sí, ¿no? Sí, en la revista Poética soy yo solita. Aquí en Fonda San Miguel, pues, ya me está apoyando, revista Poética soy yo y Casa Musa, Javier y Gema, que me apoyan con el lugar y a promover y todo eso. A ver, quiero mandar y en Fonda saludos, San Miguel, ¿eh? Pues, la dueña Ana Luz García y Dayana Guzmán, que está aprendiendo a esto de los eventos y me está apoyando en la producción. ¿Y cómo se llama la producción de la Fonda San Miguel? No, Fonda San Miguel, no le hemos puesto nombre, sí, pero porque... el concepto, el del performance y todo eso estaba bajo mi nombre. A ver, voy a pasar a la ronda de saludos, señores. Nos mandan saludos la eterna Fanny Lu. Saludos a Fanny Lu. Sonia Mendoza. Saludos. Adrianuki García. Saludos. Monse Rodríguez. Saludos. Luis Esaú Nada. Saludos. Gema Co. Inés saludos. Michel. Hilda Gómez. Luisecita Bravo. Carlo Amadeus. Hay comentarios, pero ya no tenemos tiempo. Teresita Delgado. Ángel Hernández. Daniel Alejandro. Ana Paulina Luján, Mike Zúñiga, Irma Cecilia, Guillendosa Gutiérrez, Satriani Durán, saludos al Satriani. Saludos, primo. Y ya terminamos con la ronda de saludos. Hay comentarios, hay bien mucha gente, no manches. Ah, pues cabrón, este programa tiene redes. ¿Qué piensas que es? Es la perrata, qué chinga, no. Uy, pues ahí nos vamos. Esta madre sí le escucha a la gente, güey. Sí, a huevo, pero no cuentes los likes de los que no te están escuchando. No, saludos, güey. Ah, bueno. Saludos a todos los que nos están escuchando. Vayan a los eventos que nos vino a promocionar. También entran a mi Facebook, Rosa Barrera, y ya están todos mis, ya saben, yo soy actriz, entonces ahí están mis próximas obras de teatro donde me presento, donde estoy. El sábado pasado estuve en Moulin Rouge en el Galerías, creo que se van a abrir más funciones, porque a veces son funciones únicas, señores, entonces están al pendiente, porque si me dicen, ¿cuándo vas a actuar? Yo siempre estoy en el escenario, cada semana me las arreglo, me las ingenio para hacer obra de teatro, si no me muero. Porque como les digo, de los eventos culturales yo no gano nada. Me dicen, ay, por la gente que entra te dan comisión. No, pueden hablar con los dueños, tanto de Casa Musa como de Fonda San Miguel, que en Fonda San Miguel sí me prometieron algo de sueldo. Pero de lo único que gano en Fonda San Miguel es que me pagan mi Uber de regreso a casa. Lo digo abiertamente para los que piensan, porque ya me acusaron de que gano los millones en Casa Musa, en Fonda San Miguel. Que ganó miles de pesos en Fonda San Miguel, porque pues han visto que el foro se llena. Con ¿Y si fuera qué? Es una friega. Sí. Carlos Amadeus nos dice que si puedes volver a repetir el lugar, el domicilio de Casa Musa. Casa Musa, Avenida Lapislázuli, 2581, entre Islote y Litoral, a 3 calles de Cruz del Sur o 3 de Topacio, en Residencial Victoria. ¿Kenny Estrada Durán es algo tuyo? ¿Quién? ¿Kenny Estrada Durán? No. ¿Quién sabe? Te manda salud. Tal vez, no sé, igual y los Durán venían en el mismo barco. Todos los Durán venían en el mismo barco. María del Carmen, que ¿cómo pueden contactarte para leer poesía? Híjole, como si no hubiera tantos poetas. Rosa Barrera a través de Facebook. Rosa Barrera, si me encuentran, mi perfil es público para que todos tengan acceso a él. Mi perfil, ustedes ya saben, parece cartelera cultural. Y sí, también con confianza, porque también como hay buenos eventos, hay malos eventos, y yo siempre voy primero a ver la obra de teatro y si es recomendable la publico, si no, crea con la pena, pero no la puedo publicar porque no vale la pena. Okay. De por sí la cultura estamos como estamos, y me van a decir luego por Rosa, sí tenemos al N y luego... Y se mete y está de metiche. Sí, ahí siempre como los si fuera eventos que ven publicados en mi muro es porque ya los chequé, exposiciones de arte, exposiciones de todo, programas de radio también. También igual trato a veces de escucharle, decía Patricio, que a veces trato de escucharlos todos, pero no me agarran en la con calle, que escuches, o sea, no tenemos buscar... ningún otro problema, sí, exacto, pero no lo escucha y ahí los publico. Bueno, pues te damos las gracias, Rosa, por estar con nosotros. Gracias, Rosa, por haber venido. Ya no alcancé a leer mis cuentos, luego vengo. Cierto, los cuentos, bueno. Ahorita entonces viniste como gestora cultural. Sí, fíjate. Ahora que te inviten ya como, sí, como cuentista. Sí. Es que sí, uno es multifacético. Y ya después que te inviten como poeta. Sí. No, mi poesía es basura. Me gustan más los cuentos, pero... Y por eso no publico, ¿tienes buena poesía? Y por eso no publico. He leído peores, pero sí tienes buena poesía, A quien le acabas de pagar el libro. No, el N no lo han visto. No, ir a N, verlo en poesía. Yo le digo que N hace stand-up con poesía. Es un estandopero, ¿eh? Sí, o sea, es natural. El Gilberto Glés de la poesía. No hay pedo. El N es todo menos poeta. Bueno, y lo tengo aquí, el cabrón, que lo dice. Se vale, vale la libre expresión. A Sateani también le he dicho que es, sí, todo, es que les digo, que es mejor todo es tipo válido que poeta. Y estos eventos surgieron a partir de que yo necesitaba promoverme como actriz y dije, y de paso ayudar a mis compañeros a promoverse. Y lo has por hecho eso bien. No lucro. Luego necesitamos público. Tú lucra, ¿va, Jacobo? Exacto, mientras Jacobo se pueda. Jacobo, ¿cuánto cobras? Jacobo, nada más, saludos al Eterno con su vino. Saludos a Consubino, con sus más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Usted no vaya y compre a la playa, en la playa todo es caro, mejor compren Consubino y vaya y tómeselo a la playa. Consubino, señores, patrocinador oficial de Cuento y Aparte, porque sí, a nosotros sí nos patrocinan, aunque a la L le cale. Bueno, creo bueno, Jacobo, pues nos vamos. Te agradezco, Mariano, mucho, Rosa. Espero que no sea gracias, la Rosa última vez que tenemos no, aquí. Invítenme, te debemos seguido para yo los siempre cuentos. Siempre, ajá. Acuérdame exacto para diciembre. Hasta diciembre. Les voy a traer cuentos de Navidad, entonces. Eso. Ok, bueno, igual en noviembre. Igual en noviembre, exactamente. Sí. Bueno, Jacobo, yo no me quiero gracias ir. A Lene por haber concurrido. Gracias a Lene por haber contribuido aquí en el programa. Gracias. Sí, a huevo. Mariano me dice gracias porque gracias a mí pudo estar viendo el Facebook mientras hablábamos de lo no, que después preguntó. Exacto. Pero en fin, sigan escuchando Cuento y Aparte, lávense las cauliflowers. Eso. Nos faltaba la perorata los viernes. Jacobo, pues yo no me quiero ir sin antes decir que saludos si por ahí llegan a jugar. Tú primero. Bueno, saludos a quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos. También saludos a todos ellos. Jacobo, pues yo no me quiero ir sin antes decir que si por ahí juegan el América, por si ya llegan a jugar, porque ya suspendió la liga por lo del terremoto. Ajá. Si por ahí llegan a jugar el América y el Atlas, que pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Hoy no te voy a decir nada porque el Barça hizo un minuto de silencio por los hermanos caídos. Sí, no, qué motivo estuvo eso. Hoy sí, no te voy a decir que le cayó caca en leche, pero de alguna y manera. Y vayan a ayudar, papás, okay, a los que tienen hijos ni millennials en casa, mándenlos porque si hace falta manos. Ese comentario cansado que pusiste me gustó mucho, De sí, que mandan a sus hijos millennials, enséñenlos. Sí, es que no inventes. O sea, hay mucho chavito, niños que se van a hacer la pinta de la prepa, váyanse a un centro de acopio a ayudar, hacen falta manos. Oigan, y llévense un marcador indeleble, sí, ahí para tachar todos los códigos de barras y que sí, digan. No se vende. Sí, no se vende. Algo, algo, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, vámonos, Jacobo. Hasta la próxima noche. Vete hasta tú la próxima noche, siempre y cuando el señor que nos mandó el terremoto nos lo permita.